Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, la vuelta al mundo en un violín, con Sergio Feferovich. Hay un país de nuestro continente, de Latinoamérica, que nos duele mucho y en lo personal, y a partir de junio de 2009... que no te resulte extraño en este recorrido, Honduras. Honduras me parece un sueño. Me cuesta creer que viví en Tegucigalpa 3 años, pero es cierto, viví 3 años. Cuando terminé el doctorado en Estados Unidos, hubo un concurso para dirigir la... digamos, se concursó el cargo de director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras. Y había 4 candidatos, un norteamericano, un costarricense, un hondureño y yo. Y bueno, contrataron 1 mes a cada uno para dirigir. Como realmente en ese sentido el concurso fue muy bien hecho, porque... En eso consistía el concurso. El concurso de selección, oposición, claro, antecedentes. Uh-huh. Y currículum fueron... una preselección. De esa preselección quedaron 4 candidatos, quedábamos 4 candidatos. Sí. Y realmente fue muy interesante la idea de conocer a los directores en el trabajo, porque es muy difícil, es muy fácil engañarse por la coreografía. Un director que tiene movimientos plásticos y que baila bien, a veces da mejor impresión, aunque sea peor músico, que uno que es medio parco. Y en los videos de directores famosos, podríamos nombrar muchos que parecen que tuvieran un problema muscular serio, ¿no? Desde Kurt Masur hasta Chely Vidaque. Están totalmente rígidos, mueven muy poquito, hacen muy poquitos gestos, o los gestos son muy poco claros. Uno dice, ¿cómo hace un músico para entenderlo? Sin embargo, son grandes directores, tal vez los mejores. O sea, Chely Vidaque, que es mi director favorito, y no es físicamente, si querés, o visualmente tan atractivo. Y en ese sentido este concurso incluyó todo, incluyó lo físico, pero también incluyó ver el trabajo, el trato con los músicos. Y bueno, después de estar 1 mes cada director, pasaron 4 meses, yo fui creo que el segundo. Y luego de esos 4 meses me llamaron diciéndome que había sido yo el elegido para dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo muy arduo. La orquesta creció exponencialmente y comprendí lo fácil que es hacer cambios, pero lo difícil que es hacer cambios sustentables en el tiempo. O sea, cuando estuve como director, la orquesta realmente pasó de dar, creo que 4 conciertos por año en la temporada anterior, a dar 72. Ahí sería la música para todos. La música para todos. En ese contexto fue que los ensayos generales, que a mí me parecía una pérdida de recursos y de tiempo para que estuviera el teatro vacío, ahí fue cuando yo sugerí a las autoridades de cultura de la nación de Honduras que llevaran escuelas al teatro. O sea, los viernes a la noche teníamos los conciertos. Entonces los viernes a la mañana se llenaba de chicos con guardapolvo blanco la platea, que escuchaban el mismo concierto que a la noche, con alguna explicación mía y con alguna detención si hubiera algo que corregir. La orquesta llegó a sonar realmente muy bien, pero como todo en los países que tienen tantos problemas de desarrollo como Honduras, costó sostenerlo en el tiempo. Y ya en el final de mi contrato empezaron a haber muchos problemas de todo tipo, lo cual me hizo a mí pensar que mi tiempo había terminado en ese lugar. Extrañé mucho mi país, así que volví a Argentina. Y hace un par de años, esto fue hace más de 10, hace un par de años me enteré que la orquesta no existe más. O sea, cuando hubo este conflicto, este golpe de Estado y tantos problemas que políticamente acosan a Honduras, la orquesta se disolvió, la disolvió el gobierno. Y por esto hablaba de lo difícil que es hacer un cambio sustentable. Era un proyecto de orquesta muy interesante, había crecido mucho, pero bueno, dependía no de las políticas de Estado, sino de las personas. Y cuando las personas no estuvieron, en este caso yo, y también la gente que me acompañó, el director ejecutivo, el director administrativo de la orquesta, todos ellos se fueron y, bueno, terminó la orquesta, ¿no? Así que fue una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo, dirigí más de 300 conciertos, aprendí repertorio a rolete y bueno, y fue un hermoso intercambio con los músicos. Yo aprendí mucho y ellos también. Sergio Feferovich ha dirigido numerosas orquestas y coros tanto en Argentina como en el exterior. Feferovich obtuvo su doctorado en música en la Johns Hopkins University de Estados Unidos, siendo además máster en dirección orquestal del Peabody Conservatory de dicha universidad y máster en piano en la Catholic University of America. Tramas. Estamos recorriendo imaginariamente, por aquello que habíamos dicho antes, que permite la radio ver con otros ojos, sentir con otros sentidos, diferentes lugares que tienen que ver con tu biografía, con quién sos vos. Acá tendrías vos que ya ponerle nombre a una ciudad real o imaginaria, a un recodo de un río real o imaginario, cuando viajando, como lo estamos haciendo, recorras la vuelta al mundo en un violín. Bueno, la idea del viaje, de la vuelta al mundo en violín, es un viaje por diversos países. Un poco la excusa del viaje es mostrar diversas obras musicales, pero cada lugar, cuando dirijo muchas veces, o cuando dirigía en Honduras, me preguntaban cuál era mi compositor favorito, cuál es mi obra favorita. Y yo siempre suelo decir, mi obra favorita es esta, la que estoy haciendo ahora. Mi compositor favorito es el que estoy dirigiendo ahora. Y cada vez que viajé, por suerte viajé mucho, conocí de cada ciudad algo encantador. Si yo te digo, por ejemplo, Michoacán. A ver, ¿qué pasa ahí? Michoacán es una ciudad de México, en el estado de Morelia. Es una ciudad que es con una gente de una calidez maravillosa. Es una ciudad con todas las calles empedradas, con una orquesta sinfónica que yo dirigí como invitado hace ya unos años, y que respira una paz y una música que es incomparable. Así que si vos me dijeras cómo podés elegir entre todas las ciudades del mundo la ciudad de Michoacán, y esta, claro, yo te diría, cuando estuve en Michoacán yo la elegía. Hace un par de años la Vuelta al Mundo en un Violín recibió un premio que se llama YAMA, Young Artist Music Awards, que es un premio para estimular a propuestas que justamente acerquen la música a los chicos. Y ese premio me lo otorgaron en Dinamarca, pero no en Copenhague como uno supondría. No, me lo entregaron en la ciudad de Skanderborg. ¿La conocías antes, aunque sea de oídos o de haberla jamás visto escuché en algún puntito de esos nada mapas escolares? Skanderborg. Y cuando yo estuve en Skanderborg, que es una ciudad, es una especie de enorme country, ¿no? Con lagos por todos lados, casas bajitas, un verde de un verde, un color tan intenso, y la gente tan servicial, tan respetuosa. Ver las bicicletas en la calle, todas ordenaditas. El guardarropa en el teatro no existe. Lo que hay es un perchero donde la gente llega y deja su cartera, su saco. Y cuando sale, toma su cartera y su saco. Y que se sigue van. Estando en el mismo lugar. Pero por supuesto. Entonces, Skanderborg es la ciudad más linda del mundo, como Michoacán. Y podría ser obvio, cuando estuve en Jerusalén, es una ciudad que tiene una energía, y además de su historia y su relación con mi historia, tan fuerte que te diría Jerusalén. Y bueno, y conocí París, y conocí Niza, y Barcelona. Barcelona, qué ciudad maravillosa. Y de Estados Unidos, Nueva York. ¿Quién? O sea, yo estaba en Baltimore a unas 3 horas de Nueva York en auto. Y tenía auto. Así que cuando podía me escapaba como 15... de acá de Buenos Aires a San Clemente. Porque era un imán irresistible, era, ¿no? Era impresionante. Y paraba y pasaba por Atlantic City, por Filadelfia. Y la verdad que es muy difícil elegir. La ciudad imaginaria esta que uno quisiera creer sería una especie de Micho, París, Kander, New York. O sea, un nombre muy largo para combinar lo que más me maravilló de cada ciudad. ¿Y por qué un violín? Bueno, eso es un poco también una coincidencia. Yo empecé a hacer esta idea como una locura, como suelen ser todas las ideas, ¿no? Hasta que una sana locura, diría una tía pulcra, claro. ¿No? Y porque a quién se le ocurre, ¿no? O sea, tuve por suerte el gran apoyo de los músicos, que son, digamos, son los artífices de que esto se lleve a cabo, ¿no? O sea, aunque yo mueva el palito, si ellos no tocan, no pasa nada. No pasa nada, claro. Y ellos se ofrecieron, porque ahora la verdad que la obra es un éxito, ya es la sexta temporada, viene mucha gente, estamos muy contentos, pero al principio era difícil, venía poca gente, había que prácticamente tocar gratis. Y fui a un agente de prensa y le dije, quiero hacer un espectáculo. Vale, ¿qué espectáculo? Bueno, música clásica para chicos. Eso no vende nada. Bueno, pero es un viaje por el mundo. Sí, pero en el título tiene que haber algo. Me dijo, pensá en un título que hable de un viaje, algo que tenga que ver con un viaje y con la música. Y estuve haciendo millones de cosas. Al día siguiente me llama y me dice, tenemos que sacar la gaceta de prensa. ¿Qué título le ponemos? Apuradamente. Había que definir. Ya está. Le dije, bueno, mira, es La Vuelta al Mundo en un Violín. Listo, ponele así, ya está. Como diciendo, no me hinché más con esto. Y quedó. Y ahora es una marca registrada. O sea, es un título que incluso suena bien, ¿no? Como un espectáculo de unos chicos. El afiche muestra un violín enorme. Y un mundo con un nene encima. Así que es... Queda bien, suena bien, pero el título es de casualidad. Hoy, La Vuelta al Mundo en un Violín, con Sergio Feferovich. Arrancamos esta conversación con esa definición que de alguna manera estaba sugerida en ese texto que te comenté, que pertenece a Gabriel García Márquez, que en algún artículo periodístico recopilado en un libro de relativamente reciente aparición habla de las definiciones de los objetos y pone esto que te planteaba antes, de que cada uno, a partir de la experiencia que tiene con aquello que quiere definir, define desde su lugar, desde su parecer, desde su piel, a los objetos. Y hablaste de la felicidad, para hablar de la música. ¿El estado de mayor felicidad es cuando estás dirigiendo o cuando estás escuchando música? ¿Cuando estás componiendo o cuando estás pensando en un espectáculo como puede ser La Vuelta al Mundo en un Violín o un próximo espectáculo? No, para empezar, los músicos somos muy malos espectadores de música. Vamos descartando entonces. Eso sí. Vamos, o sea, tachando. Yo no puedo, tiene que ser un director que me deslumbre para que yo pueda disfrutar de ver un concierto en vivo de con una orquesta y un director, digamos. ¿Está el oído profesional ahí actuando o otro elemento que vaya a ser? Más que oído profesional, yo diría que es una deformación profesional. Deformación. Mm. Y porque uno se pone en el lugar, es como le pasa a gente de otras profesiones también, o sea, ¿cómo ve un arquitecto un edificio sin poner los ojos del arquitecto, ¿no? Y un crítico de cine puede disfrutar de ver una película con la esposa, le dice, vamos a ver al cine hoy, ¿qué vamos a ver? ¿La puede ver como un espectador común? Seguramente no. Seguramente está viendo otras cosas. Y bueno, una de las, te diría, las cosas negativas de ser músico profesional es no poder ser músico amateur. A veces llamativa, ¿no? A veces con un colega músico decimos qué excelentes músicos amateur seríamos nosotros, ¿no? Porque tenemos todas las condiciones para ser músicos amateurs, pero bueno, nos dedicamos a esto. Así que el estado de mayor felicidad es haciendo música, ni siquiera escuchando, porque escuchando uno también, yo no puedo tener música de fondo, por ejemplo. La música de fondo a mí me es absolutamente distractiva, no funciona ni como relajante. Me acuerdo unas clases de yoga que fui alguna vez, me ponían esa música para relajarse y a mí me ponía como loco. Eso está muy bueno, ¿eh? Esto que acabas de decir está muy bueno para reflexionar. ¿Cuál es, para ese sentido común de una clase de yoga o de otras de estas actividades alternativas, la música funcionando y el músico profesional sintiéndose en medio del trabajo? Claro. Es así. Bueno, de hecho, en la radio, ¿no? Muchas veces me preguntaron qué música escucho en la radio cuando voy en el auto. En la radio no escucho música. O sea, porque escucho música el resto del día. Claro. Entonces me siento, no quiero que me hablen, quiero que me den ideas, que noticias, en fin, cosas que tienen que ver con el discurso hablado. Pero no elijo en la radio la música, sí, cuando, qué sé yo, es verano, estoy sin ensayos todos los días, etcétera. Entonces, bueno, ahí sí puedo elegir escuchar tal cosa, tal obra, o en un disco, en la radio, en el auto. Pero en general, si doy tres clases seguidas, si tengo un ensayo con la orquesta y tengo una función de la Vuelta al Mundo en un violín, me siento en el auto y lo menos que quiero es escuchar música, porque también el oído necesita un reparo, ¿no? Un lugar con sombra, ¿no? El lugar con sombra del oído del músico es el lugar donde no hay música. Por ejemplo, de este lugar, do, re, mi, fa, sol, la, si, una nota, fa, perfecto, fa, fa, fa, qué buena idea, porque la gente va a decir fa, loco, fa. ¿Y ustedes una segunda nota? Para mí dicen, bueno, digamos sí. Bemol, sí bemol. Ya va queriendo, ¿eh? Re, sostenido bemol, solo bemol. Ah, ya tenemos la idea. Y para que venda, porque la verdad que lo único que nos interesa en este caso es hacer un hit, es venderlo, recaudar mucho. Así que hagamos algo popular. Por ejemplo, un bolero, ¿qué les parece? Discúlpenme, Desde junio de 2009 y durante tres años, el doctor Sergio Feferovich fue director titular por concurso de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, además de actuar como director invitado con coros y orquestas de Argentina, el resto de América y Europa. En 2010, Sergio Feferovich fue galardonado con el premio YAMA, el Young Artist Music Award, otorgado por Jeunesse Musicale Internacional de Bélgica, por haber creado y dirigido el espectáculo de música clásica para niños, La Vuelta al Mundo en un Violín. Tres notas, una palabra, ¿cuál? Un bolero es. Ambición. Ahí está, ambición. Sí. Ambición. De vuelta, a ver. Ambición. Buenísimo, yo ahora voy a llenar el resto en el medio, pero cuando venga el tema, ahí lo hacemos, lo cantamos fuerte. ¿Están listos? A ver. Empezamos con ambición, a ver. Tres y... Ambición. Sergio, se dice que en la radio, no sé si en la música, aunque también participa de ese arte que transcurre en el tiempo, alguna de esas definiciones que por ahí académica a veces y no tan académicamente se dan, el tiempo es tirano. Bueno, una de las definiciones de música, la más común es que es el arte de combinar los sonidos. Claro. Y la más actual es que es el arte de combinar los horarios. Los horarios, ¿no? Y en este caso tiene que ver con esto que me decís, ¿no? El arte de combinar los horarios en función de las actividades de estos músicos profesionales. Y claro, que están en millones de cosas cada uno, o sea, no bueno, en eso el primer mundo nos lleva ventaja, ¿no? De que un músico puede tocar en una orquesta solamente y vivir de eso y no tener que salir de noche a vender fainá, como dice el tango, ¿no? O sea, por eso la calidad de las orquestas europeas y norteamericanas es mejor. No porque tengan mejores músicos, porque los músicos argentinos están al mismo nivel en muchos casos, pero sí porque tienen la posibilidad de dedicarse mucho más tiempo a una sola cosa. Sabés que en parte respondiste, desde lo macro, respondiste hacia dónde iba esta, llamémosle última pregunta. Si nos quedamos en ese viaje imaginario acá, en esta ciudad, Buenos Aires, o en este nuestro país, Argentina, la relación entre Estado, música, músicos, ¿en qué estado de situación, valga la redundancia de la palabra, pero con otro significado, está hoy? Y está en un estado, yo diría intermedio. Está mejor que en otras épocas, pero hay mucho que hacer todavía. Me parece que tenemos un Estado que no aprovecha la iniciativa privada en el arte. Y las orquestas son necesariamente deficitarias en todos los países del mundo. Uh-huh. Lo que se busca en los países más desarrollados es que la orquesta tenga el menor déficit posible. Pero déficit tienen. Y en ese sentido me parece que falta más aporte privado para que las orquestas puedan seguir funcionando. Y eso es responsabilidad de los privados y es responsabilidad del Estado también. Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti, locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García, productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad, operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi, diseño artístico Leonel Córdoba, producción general Blanca Curia. www.tramasradio.blogspot.com